No se puede cantar algo como lo que acabamos de decir sin que haya pasado algo en el corazón de nosotros que nos deje saber que toda nuestra vida, sin reserva y sin ninguna duda en el corazón, le pertenece al que está en los cielos. Y a ese levantas tu voz y tus manos esta noche. Dios no está buscando esta noche canciones. Dios está buscando corazones rendidos y dispuestos a hacer su voluntad. Tú esta noche puedes haber cantado y haber dicho: Señor, cantaré de tu amor, y creo que tu canto es genuino. Pero si tú estás viviendo en desorden, si eres un hijo desobediente a tus padres, si estás siendo infiel en tu casa, si no estás pagando tus impuestos, si no estás respetando a tus autoridades, si no estás amando a Dios con todo el pensamiento y todo el corazón, esta es una noche para reflexionar. Esta es una noche para ponernos en paz con Él. Esta noche no solamente quiero cantar, Señor. Esta noche quiero ser la ofrenda yo. Y quiero vivir así, Señor. Quiero vivir como una ofrenda de amor para ti, Señor.